a ver si vuelves otra vez. Llegaste a mí como si fueras una ola y te alejaste como aquel atardecer. Me tomo una taza de café. Por la ventana se ha escapado mi paciencia y mi cariño pronto tú vas a perder. En esta noche yo te recuerdo, aunque tu corazón ya se lo llevó al viento. En esta noche me desespero, te recuerdo cuando miro el calendario. Oigo en la radio las noticias de violencia mientras me tomo una taza de café. Por la ventana se ha escapado mi paciencia y mi cariño pronto tú vas a perder. No.